Llega de un día muy esperado por todos, en especial por los muertos. No sabemos si ellos van a estar detrás de nosotros, acechándonos, o uno no lo sabe. Quédate acompañándonos, que viviremos una experiencia que no podrás imaginar. De pequeña, odiaba que me dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, mis padres no se dejaban llevar por tontería, confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su hija. Para mí, era una horrible pesadilla, no podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. 4, 5, 6, no me encontréis. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. Me sentía acechada, buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderme, pero era prácticamente imposible, pues todos saben que debajo de la cama o el armario están los monstruos. Y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada. La escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo fui creciendo, y el miedo se hizo menos, hasta una noche, mientras caminaba del trabajo a casa. Un chiflido se hizo eco en la calle oscura por la que transitaba. La tonada me parecía familiar, pero no podía recordar. Hasta que los chiflidos se volvieron palabras. 1, 2, 3, me oyes pero no me ves. La sangre del cuerpo me bajó de golpe hasta los pies, causándome tal pesadez que me era imposible moverlos. Estaba clavada en el piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban hacia mi espalda. 4, 5, 6, no me encontréis. Fue el mismo que me dio ese impulso para salir corriendo, casi volando, hasta llegar a su casa. Ahí un ataque de risa me invadió, pero me sentí un poco tonta al oír de los recuerdos de la niñez. Así que, después de tomar aire, seguí con mi rutina, escuchando primero los mensajes de la contestadora. El único mensaje que tenía era de parte de mi madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento, no pude detener los escalofríos que subieron electrizando todo mi cuerpo a la vez, y erizándome los pelos al escuchar nuevamente. 7, 8, 9, estoy más cerca de lo que crees. buenas noches a todos, sean bienvenidos nuevamente a Supernova, un programa especial que estamos haciendo este domingo debido a que el jueves tuvimos problemas técnicos y espero y lo disfruten. Ahora no quise empezar un poquito payasa como la última vez, que me sentí hasta importante hablando así. Así que bueno chicos, voy a pasar directamente a saludarlos ahí en el chat y espero que se diviertan en el programa del día de hoy. Traemos algunas historias que vamos a estar platicando en unos momentos e incluso traemos un repertorio de canciones tétricas que les va a encantar. Como a mí me encantó, les va a encantar a ustedes. Y bueno chicos, ahora sí, vamos a darle inicio. Por ahí tenemos a a un anónimo que sea bienvenido al programa del día de hoy, que espero también lo disfrute. También tenemos a mi bello y sensual Patito. Patito, bienvenido al programa del día de hoy. Tenemos a Schulz Nischer. Schulz, bienvenido al programa y espero también lo disfrutes. También tenemos a nuestro querido compañero que estuvo hace unos momentos, Jihad. Bienvenido al programa, espero se quede un rato y lo disfrute. También tenemos al chico explosivo Prince. Bienvenido al programa del día de hoy, espero lo disfrutes. También tenemos a Henry La Villa. Henry, bienvenido y también espero que lo disfrutes. Yo nomás voy a decir espero que lo disfrutes porque espero que les guste el programa realmente. Tenemos por ahí a Iron321. Iron, bienvenido al programa también, espero que lo disfrutes. Y también tenemos a Yasus. Yasus, bienvenido al programa, espero lo disfrutes. Y intenté hacerlo lo más temprano que pude para que pudieras estar. Pero pues sí, cosillas por ahí pasaron. Entonces espero lo disfrutes y eso es lo que alcances. También tenemos a la sabandija de Kuro. Kuro, bienvenido al programa del día de hoy, que espero y lo disfrutes, que creo que va a ser que arda Troya, pero como no está en Adeco, entonces no creo que vaya a arder Troya. Y bueno chicos, vamos a darle inicio al programa del día de hoy. Vamos a estar teniendo una dinámica que se llama Puzzle Stain casi al final del programa, entonces para que se queden, porque vamos a estar regalándoles $10 para algún juego. Entonces yo sé que es un premio bastante interesante que les gustaría, yo que sé, un skin de LOL, un jueguito de Steam o yo que sé. También tenemos a Chris. Chris, bienvenido al programa del día de hoy, que espero y lo disfrutes. Por ahí nos está diciendo Kuro que quiere lolis. No, Kuro, lolis no, por favor, no hay lolis el día de hoy. El día de hoy no soy una loli como tal, soy un espantapájaros, entonces ya saben. Sus sí van a ser al final del programa, obviamente, personalizados, por ahí me los van a dejar, yo les voy a decir cómo va a estar la cosa. Y pues la dinámica va a estar como aproximadamente en una hora y media, entonces para que se vayan preparando, porque va a estar bastante buena. Y pues sí, va a estar entretenida esa dinámica. Por ahí también tenemos a Impekai. Impekai, bienvenido al programa del día de hoy. Él nos dice, oli, oli, Impekai, bienvenido. Es Chotaloli, ¿quién es Chotaloli? Dice Henry que sí, ¿por qué le decimos sabandija al jefe? Porque es una sabandija. Y él nos dice sabandijas. Entonces él es la sabandija mayor. Por eso. Y soy una chiviloli, sí, soy una chiviloli. Soy una chotaloli. ¿Cómo? No entendí eso. Así que bueno, chicos. Antes de entrar de lleno con lo que es la temática del programa del día de hoy, quiero pasarles otra canción que a mí me pareció estupenda, aunque creo que se me abrió un programa que no debía haberse abierto. Ahora ya lo cerramos. Una canción que me pareció bastante, bastante interesante. Que el programa pasado lo pasamos en español, pero esta vez la traemos en su versión original para que la disfruten. Esto es Momohiro Usagi. Es el conejo rosa que viene del Enkagamine, que me pareció estupenda la canción. No sé por qué, para este tipo de temáticas me parecen perfectas las canciones de Vocaloid. Entonces espero las disfruten, que en unos momentos vuelvo yo con una historia para arrancar el programa. siguiente historia se llama Detrás de las Cortinas. Estoy muy feliz de estar en nuestra casa, que hace poco compraron mis padres. No es tan grande que digamos, pero aún así me agrada. Ya llevamos más de 2 meses en este nuevo vecindario, y me llevo bien con algunos chicos y chicas. Siempre al llegar de la escuela, hago mis deberes y al terminar les pido permiso a mis padres para salir a despejar mi mente y conversar con mis amigos. Pero algo me pone nervioso. Mis amigos dicen que en la casa donde vivo había una familia con 2 pequeños gemelos, niño y niña, que dormían en habitaciones separadas al parecer. Cada noche, la habitación de la niña se encendía y apagaba la luz cada 3 minutos, pero no se escuchaba ningún ruido. Después de varias semanas de estos sucesos, la niña se veía pálida, padecía de insomnio y tenía sus nervios al límite. Los padres la habían llevado donde un doctor, pero al parecer no estaba enferma, pero el doctor dijo que quizás ella tenía problemas psicológicos. Sus padres, sin pensarlo, decidieron llevarla a un psicólogo para tratar de averiguar lo que sucedía. En ese mismo día, ellos regresaron, pero no había ninguna señal de la niña. Los chicos dicen que seguramente se la llevaron al manicomio. Otros dicen que murió y la fueron a enterrar a algún sitio lejano. Pero no creo nada de lo que dicen. Yo soy hijo único, pero no por mucho. Mi madre tiene 8 meses de embarazo y al parecer tendré una hermanita. El día que mis padres me dijeron esto, lo tomé de mala forma. Pero al pasar de los meses, he hecho memoria de lo maravilloso que se sentiría que fuera hermano mayor. Tendría a alguien que me vería como un ídolo a seguir. Le enseñaría lo que es bueno y lo que es malo. Hoy es el día. Mi madre vuelve a casa y por fin tendré a mi hermanita. Se llama Sally. Papá dice que es igual a mamá. Cuando mamá llegó, me miró con una sonrisa y en sus brazos tenía a Sally. Era pequeña y rosada. Le di un beso en su frente. Parece que ella me sonrió. Mamá y papá estaban tan felices de verme actuar de esa forma. Tomás, hijo, recuerda que cuando tu hermanita crezca tienes que dormir en la nueva habitación. Me platicaba mi papá mientras me revolvía el cabello. Se me había olvidado eso. Yo tendría que dormir en la habitación de medio mientras mi hermana se adapta a la casa. Esa habitación es la que la niña de las historias que me platicaba de mis amigos. Está bien, le contesté a mi papá. En esos días, papá y yo hemos pintado y amueblado mi nueva habitación. Es pequeña, pero es de mi agrado. Al abrir el armario, vimos que en el suelo había unas cortinas de color vino. Parecían antiguas o que estaban ahí dentro desde hace mucho tiempo. Estaban muy empolvadas y papá se las llevó a la lavandería. Revisé el apagador por curiosidad de que la luz se encendiera y apagara correctamente. Parecía estar bien. No tengo de qué preocuparme. Además, yo no tengo que preocuparme. La habitación de mis padres está al lado y ellos pusieron cámaras en todas las habitaciones por seguridad. Mis amigos me han preguntado si he visto algo raro en mi habitación o en mi casa. Ellos saben que he dormido ahí desde hace una semana, pero les dije que no. Ellos se preocupan por mí. ¿Será que la historia que me habían platicado es real o solamente una broma? En eso llegó una chica, blanca, rubia y de ojos claros. Eres Tomás, ¿cierto? ¿Eh? ¿Te conozco? Solo quiero decirte que tengas cuidado. Al decirme eso, se fue corriendo y nos dejó pasmados a mis amigos y a mí. En esa noche, me fui a mi cama y vi que mi papá puso las cortinas de color vino. Mi cuarto estaba más oscuro de lo normal, pero eso favorecía a que yo pudiera dormirme más rápido. Pero en medio de la madrugada, algo me despertó. Sentía que me estaba observando. Tenía calor, pero a la vez sentía mis extremidades frías. Traté de mirar alrededor, pero no veía nada. Hasta que vi hacia las cortinas y vi 2 pequeñas luces verdes. Me acobijé la cabeza y traté de dormirme. Pero el miedo me invadía y me asomé por un pequeño agujero de mi cobija. Ya no había nada. ¿Sería que el miedo me hizo ver eso? A la mañana siguiente le pregunté a papá que si podría revisar las grabaciones de las cámaras. Él me respondió que sí e inmediatamente las fuimos a ver. Todo parecía normal, pero al ver mi habitación solo podíamos ver que yo me cobijaba y temblaba. Tom, ¿qué pasó ahí? Papá. Yo había visto dos pequeñas luces verdes por las cortinas, pero no sé por qué la cámara no las aceptó. Bueno, no las captó, perdón. Papá me miraba de una forma que nunca había visto. Me sentía raro al procesar y que las cámaras no estuvieran de mi parte. Pero, ¿por qué sucedió esto? Salí a dar una caminata por el vecindario. No parecía el mismo. Ningún chico o chica estaba en la calle. No se escuchaba ningún sonido de la naturaleza. Todo parecía estar abandonado. Cuando volví a mirar a mi casa, me dio un gran susto. La chica de ayer estaba ahí, detrás de mí. ¿Qué quieres? Le dije. Vete. ¿Qué? Lárgate de mi casa. Esa chica me asustaba. Su cara estaba llena de manchas, sus uñas eran largas y su ropa parecía estar llena de barro. Y en ese mismo momento, escuché el claxon de un auto. Volteé y vi que era el auto de uno de mis vecinos. Todo el vecindario volvió a la normalidad. Y la chica ya no estaba. Empecé a tener miedo de ese lugar. Volví a casa y vi a mamá y a papá. Estaban hablando con un señor. Tomás, él es el doctor Richard. Mucho gusto, Tom. Me dijo mientras me daba la mano. Mucho gusto, señor. Tom, ¿por qué no estás hablando con tus amigos? Preguntó su mamá. Es que vine por un vaso de agua. Tomé un vaso de agua, estaba muy asustado, y más al ver a ese doctor que no sé de dónde salió. Al salir nuevamente de la casa, vi que mis amigos estaban mirando de una forma extraña. ¿Qué sucede? Pregunté. Dinos, ¿qué pasó en medio de la madrugada? Parecía que la noticia se había dado en todo el vecindario. Les conté lo que me pasó y quedaron pasmados. Uno de mis amigos me dijo que el doctor Richard es un exorcista y que ya había estado en esa casa desde que la otra familia pasó por los hechos de la niña. Tengo miedo, ¿qué pasaría si sucede lo mismo conmigo? ¿Si me encierran en un manicomio? ¿O desapareceré? Ya han pasado 2 horas y el doctor Richard parece al fin irse. Miré a mis padres y parecían asustados. Me miraron y me hicieron unas señas de que volviera a casa. Al entrar, todo estaba en silencio. Sally estaba dormida. Papá y mamá estaban alistando la cena. Y yo estaba en el sillón, volviéndome loco con lo que había pasado. Y es hora de cenar y aún todo está mudo. Ni se puede escuchar el sonido de una mosca. Miré a mi mamá y la noté nerviosa. Sus manos temblaban y parecía que quería llorar. Papá le frotaba la espalda y trataba de calmarla. Esto se volvía cada vez más terrorífico. Después de la cena, mamá tomó todos los trastos y se puso a lavarlos. Tomás, alístate para dormir, dijo papá. Me levanté de la silla y me dirigí a mi habitación, pero la puerta se cerró al instante que entré. Escuché a mamá gritar. ¡No! ¡Es muy pronto! ¡Mamá! ¡Papá! Grité con todas mis fuerzas. Las luces de mi cuarto empezaban a parpadear y a la vez vi que todo se ponía oscuro. Los muebles se desvanecían y los gritos de papá y mamá se alejaban. No podía hacer nada en ese sitio. Volví a ver a mi alrededor y lo que vi fue simplemente las luces verdes que se dirigían hacia las cortinas. No tenía otra opción más que ver qué era lo que había detrás de las cortinas. Cuando las aparté, vi a mis amigos estrangulados con sus órganos de fuera y sus ojos negros. No pude resistir y empecé a llorar. ¿Qué es este sitio? Me dije. Y escuché a alguien llorando. ¡Sally! ¡Hermanita! ¡Ya voy a sacarte de aquí! Podía escucharla cada vez más cerca y llegué a la puerta azul. Bueno, a una puerta azul. Al abrirla, todo estaba negro, no había nada de luz. Y vi nuevamente a la chica alzando a Sally. ¡Déjala! Pobre Tom, ¿no has notado algo? ¿Qué tenía que notar? Estaba en un sitio horripilante. Esto era un caos, era una pesadilla. Mis amigos, mamá y papá ya no están. Y solo quedamos esta niña, Sally y yo. Tom, ¿quién es tu hermanita? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Mi hermanita es Sally. No sé a qué quiere que lleguemos. Es Sally. Mi hermanita es Sally. La niña se arrodilló y se puso a llorar. Yo caminé lentamente hasta llegar donde Sally y alzarla. Pero me llevé la peor sorpresa. Era un simple muñeco. Te odio, dijo la niña. Mamá y papá sabían que en ese cuarto estaba poseído y te querían más a ti que a mí, y por eso me hicieron cometer mi propio suicidio al entrar a ese cuarto. Ahora, tú por miedo y tristeza vives día a día esta pesadilla. Esos niños y niñas, ¿los recuerdas? Eran nuestros amigos. Sally fue solamente una ilusión para sustituirme. Hermanito, ¿qué se siente estar en un manicomio encerrado más de 60 y solamente... Bueno, más de 60 años y solamente recordar que detrás de las cortinas estaba mi cuerpo de... Oh, dejamos a nena. No veas, decir si es nada, ni pues de. La vaya de la suerte, so sad. No es tan ni suave. Este niño, hijo. Es muy abstinia, este caso. Se siente un hombre, se siente un hombre, se siente un. Chicos, ya estamos de vuelta aquí en Supernova. Espero les haya gustado la historia. Sí, se me hizo bastante curiosa, pero aparte cuando la estuve leyendo me erizó la piel en algunos momentos de pensar que solamente era un recuerdo que tenía el niño después de 60 años. Recordar que su hermana murió destripada detrás de las cortinas. Uno nunca sabe qué pasó ahí. Eso fue bastante feo. Pero bueno, chicos, por ahí tenemos otras nuevas personas que andan en el chat que no las he saludado, así que vamos a ir a saludarlas. Tampoco les he dicho nada, pero bienvenidos a todas las personas que nos estén escuchando, si es que no están ahí en el chat. Nuevos tenemos a... ¿A quién tenemos? Tenemos a mi bella y sensual Nadeko. Nadeko, bienvenida al programa del día de hoy, espero lo estés disfrutando. Y también tenemos a Uma-chan. Uma-chan, bienvenida al programa, espero que también lo disfrutes. Y también tenemos a Buitre. Buitre, bienvenido al programa del día de hoy, aunque creo que te me fuiste ahorita, pero no me había dado cuenta, discúlpame. Estaba un poquito entretenida viendo qué les iba a poner, porque realmente es intrigante que les quiero poner y a la vez no, porque ya me gana la emoción al momento de quererles poner las canciones. Nunca me había sentido tan emocionada con canciones de terror, incluso con historias. Hace muchísimo tiempo que yo no contaba historias. Entonces, esa es la razón de la cual yo les estoy poniendo bellas canciones de Vocaloid, que se sienten un poquito tétricas, que incluso nadie se siente seguro con esas canciones, porque no sabes en qué momento Miyus va a aparecer detrás de ti y te va a jalar las patas como a Kuro. O uno nunca sabe qué te va a pasar. ¿Qué tal si te pasa lo mismo que aquella niña que murió detrás de las cortinas? Uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, esperemos que nada de eso nos pase. Por ahí nos dice ya sus qué patas. Me acordé de la canción de Anastasia de Rasputin, entonces me causó gracia eso, perdón. Y seguro eso es fácil, que es fácil, ¿qué está pasando? Ok, no quieren que los destripen. Qué triste, porque en estos momentos es cuando todas aquellas personas y ya no están con nosotros, vuelven a sus hogares desde que acabó el 12 de noviembre. Y son personas que realmente ya no están con nosotros, a las cuales pues les ponemos un altar y les llevamos comida y todo este tipo de cosas. Pero nunca sabemos si esas personas realmente tienen paz. Esperemos que sí, pero hay algunos que no. Y pues son los que vienen a jalarnos las patas todos los días porque nos portamos mal, como Kuro. Entonces, ¿qué les puedo decir? Dejen las patas, por favor. Pero a los que digan patas van a venir a jalarle las patas en la noche. Válgame, digo patas y patas. Nos dice Kuro que dejen mis patas. No, no vamos a dejar tus patas. Por eso Nino te va a morder las patas ahora. Pero bueno, chicos, vamos a continuar con este especial. Y les voy a pasar otra canción que también me pareció bastante tétrica, así que disfrútenla y yo ya regreso con otra nueva historia. Presente. casi que te ansanetan. Shinitaku nai. 殺してやる。 死にたい死にの下路上に立てて私はあなたに出会う。それは私が死んでいる天使の年。 私はね、今ね変わっても私に生まれてあなたに会いたい。 La siguiente historia se llama Solo quiero ir a casa. Una sensación de miedo se apodera de mí cuando despierto. Acabo de tener otra pesadilla. Tengo demasiadas para mi gusto. ¿O será desgracia? Esa es una realidad, no importa. Jamás la recuerdo. La única evidencia de que tuve... Lo siento. La única evidencia que tuve una pesadilla es el miedo y el sudor frío que corre desde mi frente. ¿Dónde estoy? Ah, sí, en el autobús. Cuando vuelvo de la escuela, tomo este autobús a casa. Tarda casi una hora en llegar al paradero, que queda cerca de mi casa, y aún así falta caminar unos 10 o 15 minutos. 10 o 5 minutos, perdón. Ya que es el único autobús que pasa fuera a las afueras de la ciudad. Y sabes que estás fuera cuando ves los árboles, más bien el denso bosque que rodea a la ciudad. Y donde a mi padre se le ocurrió irnos a vivir. A pesar que el autobús pasa enfrente de mi casa, debo bajar antes. El autobús no da parada en cualquier punto cuando está fuera de la ciudad. Eso es por lo menos lo que me dijo el bruto conductor. La primera vez que subí y pregunté por qué, ya pasó un año de eso. Así que me acostumbré a bajar, viéndole el lado positivo. Hago ejercicio, escucho música, doy un paseo por el bosque y estoy solo. Lo que más me gusta, la soledad. Afuera está lloviendo, el autobús aún así va rápido y pienso, nos quiere matar el maldito. Me río de mi ingenio y sigo mirando hacia afuera. Veo la ciudad, edificios, casas, gente, ruido y lluvia, pero de pronto la imagen cambia y se torna verde y oscuro. El bosque espeso, tan lleno de árboles que no los ves, que están detrás de la primera fila. Con la lluvia parece haber neblina, clara, suave, como las nubes. Pasan 10 minutos de bosque, ya mero llegaré al paradero. Incluso veo la única luz al borde de la carretera. Aún llueve. Maldigo el momento en que decidí traer solo el suéter negro con capucha, y no el paraguas. Ni modo, lo bueno es que la lluvia ya menguó y no me mojaré tanto. 100 metros más, 70 metros más, 50 metros, falta poco. 20 metros, me pongo frente a la puerta trasera del autobús y a través de su cristal veo algo, una persona. No logro ver si es un hombre o una mujer. Pero me llama la atención, pues sentí miedo, como en mis pesadillas, y es que solo lo vi un segundo. El miedo desaparece al ver esa luz conocida. El paradero, se abren las puertas. Bajo los 3 escalones y justamente piso un charco. Al mismo tiempo me pongo la capucha sobre mis audífonos. En eso, sin querer, miro en dirección a donde estaba la persona. Aún con lo que quedó de la lluvia. No puedo ver su rostro, y eso que está a unos 10 metros de mí. Camina despacio, apenas lo vi unos segundos. Y otra vez el miedo me recorre la espalda, como una sensación helada que sube y baja por mi columna. Entonces mi mente sale en rescate, y comienza a dar excusas de la presencia de aquella persona. De seguro viene al paradero. No es miedo. Es el frío causado por el aire acondicionado del autobús y la lluvia juntas. El miedo desaparece y el autobús también. Me pongo en marcha, dejando atrás a la persona. Escucho mi amada música mientras camino relajado hacia casa. 10 minutos de soledad. Sonoro para mí. Usualmente bajaría de la carretera y andaría entre los árboles. Pero tengo buenas razones para evitar el bosque. Número 1, el fango, y 2, la persona, así que continúo caminando sobre la carretera. En la orilla de vez en cuando, iluminado por las luces de los autos, pero son escasos, sigo caminando, en eso se apaga mi MP3. Batería abajo. Maldita sea, grito por mí mismo. Ahora el único sonido que me acompaña es el del bosque y la lluvia. Por curiosidad, miro hacia atrás, veo a la persona. No sé dónde quedó el paradero. ¿Dónde carajos va? Pienso. Mi casa es la única cercana, la próxima está a 2 kilómetros. De nuevo el miedo, acompañado de un sudor frío, regresó la mirada a mi camino. En casa está papá, mi hermano y mi tío. No pasará nada malo si llego. ¿Cuánto falta? Ya pasaron 7 minutos desde que bajé. Lo veo en mi reloj de pulsera. Pero aún no veo mi casa. Apresuro el paso. Por tonto, miro hacia atrás. La persona también apresura el paso. El miedo aumenta. ¿Qué carajos quiere? Sigo el camino, casi corriendo. Y eso, o él, o ella, no sé, también corre. En eso veo una luz, pero no es mi casa, es otro paradero. Pero esto no es posible, no existe otro cerca. Cerca de mi casa por lo menos no. Varios pensamientos llegan a mi mente, invadida por el miedo, ¿no? Mejor dicho, el pánico, me perdí, me van a matar. ¿Estoy en otra dimensión? Era lo que pensaba. Sin sentido o razón, mi mente trataba de calmarme, pero no lo lograba. Llego al paradero, reposo sobre mi asiento. Estoy sin aliento, veo a la persona y está caminando de nuevo. Se está burlando de mí. De nuevo dirijo mi mirada a la dirección que seguía. En eso noto otra luz, más intensa que la del paradero. Es fuego. A unos metros un autobús, entre los árboles, no hay gritos, solo fierros doblados y unas llamas en los árboles caídos. El autobús se metió profundo. Bajo para ayudar, pero en eso se escucha una explosión, lo suficiente para evitarme el paso. Veo cómo queda en llamas el autobús. Me quedo sentado observando, pasmado la escena. Ni cuenta me doy, la persona está a mi lado y me dice, Daniel, deja de huir de la realidad. Sorprendido me pongo de pie en un salto. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Veo su rostro, es un hombre pálido, con ojeras. Aún en mi miedo, veo fijo a sus ojos sin brillo. Con voz gruesa y profunda me responde, soy el encargado de que te des cuenta de lo que pasó. Vengo a llevarte lejos de aquí, a un lugar mejor. Me enojo, siento que la sangre me hierve, al igual que el autobús. Responde mis preguntas. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Quién eres? Ni siquiera sé. Digo un ruido. Se muta ante mi enojo. Con su misma voz gruesa y tranquila me dice. Como siempre te niegas a creer. Razonas demasiado y no admites la verdad. Mejor te muestro lo que pasa. Más dudas no tendrás. En un parpadeo estamos en el autobús sin llamas, pero el fuego no nos daña. Sin embargo, se sentía cálido. Mi miedo se dispara. Esto es imposible, fue lo que pensé. En eso de nuevo me habla el hombre. Mira aquella persona señalando un cuerpo sentado junto a lo que fue una ventana de autobús. El cuerpo estaba en llamas. ¿Ve su mano? En el momento de que yo lo observo, veo un reloj. Un reloj como el mío. En eso recuerdo algo, como si fuera una pesadilla. Una luz muy intensa, el autobús derrapando por la lluvia, los gritos de la gente dentro, me despiertan solo para ver cómo nos estrellamos y no veo más. Solo siento un inmenso dolor de cabeza, que se va en un segundo. Con terror, pregunto, ¿soy yo? ¿Estoy muerto? Y contesta, sí, en efecto moriste. Pero como niegas tu propia muerte, no sales de este limbo. Repites una y otra vez tu muerte. Trato de convencerte, pero te niegas rotundamente. Lo miro con incredulidad. A pesar de todo lo que veo, no lo creo. No quiero creerlo. ¿Cuántas veces lo he repetido? Pregunto con angustia. Él contesta tan frío como siempre. 2551 veces, contando la actual. Oírlo no me genera más miedo. Entonces se apodera de mí algo, locura, miedo, angustia, desconsuelo, ira, tristeza, y le grito con todas mis fuerzas que ya casi siento partir mi garganta en dos. No es justo, solo tengo 15 años. No he besado a una chica aún. Quiero estudiar, trabajar y casarme, tener una familia, seguir con mi papá. Soy lo único que tiene luego de que mi mamá nos abandonó. Quería aprender a tocar la guitarra. Quería una vida. Quiero mi vida. Devuélvemela. Demonios, eres un mentiroso. Un mentiroso. Vete mucho a donde no vuelvas. Él no se mueve, sin embargo, veo en su rostro un sutil rostro de enojo. Sigo gritando. Esto no es real. Es un sueño. Estoy durmiendo en el autobús, como siempre. Es un maldito sueño. No, es una pesadilla. Esa palabra hizo que él se pusiera histérico. Y una sensación de miedo se apodera de mí cuando despierto. Acabo de tener otra pesadilla. Tengo demasiadas para mi gusto. ¿O será una desgracia? Esa en realidad no importa. Jamás lo recuerdo. La única evidencia de que tuve una pesadilla fue el miedo y el sudor frío que corrió desde mi frente. Thank you. どこそこ 風に散らしの砂が見たみごとだ ね大きく君の嘘の絶叫分断しずる時間のまさにこの言葉 世界の街に帯を抜けてぐのぐのぐの足の腰で閉じる 音が深めましの ぐのぐのぐの足の腰で閉じる 音どこそこ何も見れない 砂が見たみごとだね 腰だ腰だ足だ あ振り抜かれては 抜かれては 抜かれては抜かれては y bueno chicos, ya estamos de regreso aquí en Supernova. Y vamos a continuar un poquito con lo que es el chat. Así que vamos a leerlo. O sea, discúlpenme si me fui. Pero pues era parte de la temática. Que tenía que seguir mi canción y todo lo que pasó aquí. Y así. Perdónenme si los asusté, en serio. Ok. Sí, sí, estoy viva, chicos. Por ahí tenemos a Sailor. Sailor, bienvenido al programa del día de hoy. Y espero lo disfrutes. De hecho, llegó justamente para la dinámica. Así que no te me vayas, Sailor. También tenemos a Monkey Chentín. Bienvenido al programa del día de hoy. Espero y lo disfrutes. Qué milagro tenerte por aquí. Si no te avisaba, creo que ni venías conmigo. Entonces, chicos, prepárense. Vayan calentando sus manitas. Porque próximamente, en unos 20 minutos, estaremos comenzando la dinámica. Así que preparen esas manos y despejen su mente, porque en estos momentos tienen que estar tranquilos, pero muy tranquilos, relajados, para ver quién es el que se lleva el primer lugar. Ya saben, tenemos un premio para algún juego en especial, o también puede ser para que te compremos un juego, algo así. Ustedes deciden cómo lo quieren utilizar. Así que ustedes no se despeguen, que ya regresamos. Antes de seguirme con la canción, también quiero darle la bienvenida a desde el anonimato que anda por ahí. Bienvenido al programa del día de hoy. ¿A quién más tenemos? También tenemos a Losito Revivido 94. Bienvenido al programa del día de hoy. Como les digo, llego justamente para empezar la dinámica, así que vayan preparándose. Nuevamente les digo, preparen esas manitas, caliéntenlas porque ahorita hace frío. Entonces vamos a comenzar con la dinámica. Thank you. chicos, ya estamos de vuelta. Por ahí me dicen que para qué les digo que se pongan tranquilos si les pongo música tan rara. Discúlpenme, pero de eso se trata el especial, chicos. Vamos a ponerle música de Guacaloy, pero de los ancestros de Guacaloy, entonces por eso. Así que espero que la hayan disfrutado. Y bueno, ok, por ahí andan queriéndose echar a Kuro porque anda con las lolis. Así que todos contra Kuro, por favor. Vamos a denunciarlo a la ONU de una vez. Y espero que estén preparados, chicos, porque en 15 minutitos vamos a empezar la dinámica. Entonces, esto se va a poner muy muy bueno porque está Kuro, está Nadeko, está... ¿Quién más está? ¿Quién más está que puede poner las cosas muy interesantes? No sé si Uma vaya a participar, pero si participa Uma, digo que se va a poner bueno. Así que bueno, chicos, ¿cómo se supone que estaba lo que era la dinámica? Necesito que ahora sí me digan quién viene de parte de quién para irles sumando sus puntos. Los puntos que yo voy a tomar van a ser hasta el final del programa. Se los voy a ir acumulando. Y si la persona que viene de parte de ustedes está conectada, les voy a dar el doble de puntos. Y obviamente esto puede ayudarlos mucho a ganar. Sí, a ganar ese primer premio. Lo que son los SING van a ir para todas aquellas personas que estén en el chat. E incluso si llega un anónimo y me dice, oye Miyu, yo quiero un SING, entonces solamente me etiqueta como @MiyuCCN y con gusto le hacemos el SING. Y bueno, ¿están preparados todos o no están preparados? Ok. Ya no hay anónimos. Uno nunca sabe, siempre puede haber anónimos. Entonces tenemos dos anónimos y hay anónimos, disculpa. Ok, no. Pero bueno, chicos, ahora sí, tienen el chat completamente para ustedes, para que me diga quién viene de quién. Me etiquetan como @MiyusSN y me dicen de parte de quién viene. O si no, etiquetan a Pato y Pato me dice de quién viene. ¿Qué dice? Pato es @Pato02, por ahí lo ponen, lo etiquetan y ponen de parte de quién viene. Ok. No sé de qué están hablando, ahora están hablando de Padoru. De hecho, tengo algo preparado sobre eso. Dice Pato que él, que aunque él no participa, que él está. Pues de hecho él es el moderador del programa del día de hoy. Y si Nadeko no dice película, pues obviamente me salto. Y bueno, ¿qué está pasando por aquí? Espero que ya estén listos. Ok. Por ahí nos dice Guacaloy que viene de parte de Nadeko. No estoy muy segura, según lo que me confirmaron por ahí de lo que es la dinámica del día de hoy. Creo que sí se va a poder jugar desde el teléfono. No es tan óptimo que digamos, pero pues se va a poder jugar. Va a ser jugable. Entonces, espero que estén preparados para eso. Y en lo que yo voy anotando sus puntos, me voy a ir con otra canción. Espero y la disfruten. Y pues, estas canciones tétricas que tenemos por aquí, ustedes disfrutenla y yo ya regreso. るところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは本当に小さな夢でした。小さな夢は思いました。 人に僕を見てもらえるだろう。 小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。 人間や自分の中に思い込みた。世界を膨らめればいい。 ぶち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせ、みんなにめでられた。 Regreso para darle un poquito al que es la dinámica. Por ahí, cara de pato 02 se está pasando el link de la dinámica del día de hoy. Así que esténse preparados porque vamos a empezar el juego de Puzzle Stain. La primera imagen que vamos a tomar es el logo de Supernova para que vayan tomando un poquito de práctica y pues obviamente no se les haga complicado. Por ahí va a estar, ahí se los está pasando para quien quiera entrar. Cada 5 minutos se va a cambiar la imagen, así que apúrenle, porque es contratiempo para que podamos tener la dinámica en un tiempo determinado. Así que prepárense, chicos. Al final de la dinámica quiero que me pasen una captura de pantalla del juego antes de que lo cierren, para que tomemos en cuenta sus puntos. Así que vayan entrando y vayan checando cómo está la dinámica. Ahí está el link en el chat de Radio Doki para quienes vayan a jugar. Y de hecho, creo que ya aparece un poquito reborujado, entonces para que vayan armándolo, vayan familiarizándose un poquito con él. Nos costó mucho, mucho tiempo y mucho trabajo, entonces esperemos que les guste y que lo disfruten bastante. Porque sí es muy difícil. Así que bueno, chicos. Dice el chico explosivo que no sabe qué onda, que está muy perdido como siempre. Yo sé que están perdidos, ya sé, entonces... Solamente tienes que armar la imagen, es un rompecabezas. Y cada 5 minutos va a ir cambiando. A las 8:30 va a salir la primera imagen para que la vayan armando. Entonces a las 8:30 les tiene que cambiar la imagen. Creo que hay un pequeño... una cosilla por ahí, pero bueno. Cosas que creo que es de mi computadora. ¿Por qué no puedes jugar, Yasus? Quiero que me digas por qué no. Ya tienes 50 puntos, tienes que jugar. Nadeko, sé que andas en tus finales, pero yo te diría que tomes un respiro y juegues a armar el rompecabezas. Te quiebras la cabeza, pero no tan literal, y te vas a relajar un poco realmente. Es muy entretenido cuando te pones a armar este tipo de cosas porque te relajas bastante. Entonces yo te invito a que juegues. Y a que andan por ahí los bichos que decía Kuro. Así que bueno, todas aquellas personas que vayan a participar, vayan entrando al link que les está dejando Pato por ahí. Empieza en 3 minutos, chicos, prepárense. También tenemos a otras personitas en el chat. Tenemos a Kerevin. Kerevin, bienvenido al programa del día de hoy. Espero que lo estés disfrutando. Espero que te nos unas a la dinámica y vamos a ver quién es el mejor Armando rompecabezas, que se va a llevar $10 para algún juego en especial o ya sea para algún juego que les guste de Steam. No necesariamente tiene que ser de ahí, así que prepárense. También tenemos a Kratos. Kratos, bienvenido al programa del día de hoy. Espero que te nos unas a la dinámica también. Ahí se los están pasando nuevamente. Yo haciéndole promoción a mi dinámica. Oh, sí. Es tan precioso hacerle promoción a mi dinámica con este fondo tan tenebroso. Están mandando las capturas de pantalla. Ok, ya lo acabó Uma, ya lo acabó Kuro. Y Kuro que se va a arder todo esto. Porque Uma lo acabó primero que tú. Oh my god, esto se va a poner intenso entre estos dos. Pero bueno, chicos, es la primera imagen, la de Supernova, la imagen de calentamiento. Así que vayan con esos puntos, porque entre más tarden en hacerlos, menos puntos van a tener. Entonces, quien más rápido lo arme y tenga más puntos va a ser el ganador. Dice el osito que no lo deja capturar pantalla. Dice Nadeko que ya lo armó dos veces. Que ya les ganó Nadeko porque Nadeko ya lo armó dos veces. Nos dice Aileen que ni en el calentamiento puede. Te dije, tranquilízate, caliente esas manos. Vamos a ponernos así, bien, bien tensos, o que no, bien, bien tranquilos para armar nuestro rompecabezas. Así que, Pato, que no les deja sacar captura. Eso no es nada lindo. Eso no es bonito. Espero que también les gustaran los vampiritos. Bueno, los vampiritos, los murciélaguitos, que bichos de Kuro. Ok, acaba de comenzar la dinámica. Está por ahí lo que es el primer rompecabezas para que corran y vayan armando. Ya saben, entre más rápido lo armen, más puntos van a obtener y les va a ir mejor. Entonces yo les recomiendo de que vayan corriendo directamente a hacer el rompecabezas. De hecho, yo también lo estoy haciendo, no se preocupen. Tienen 5 minutos antes de que cambie la imagen. Así que vamos a moverlas porque ya empezó. En lo que ustedes arman el rompecabezas, yo me voy a ir con otra canción que por aquí tenemos, que... mi repertorio de música tétrica de Vocaloid. Así que vamos con esta canción en lo que ustedes terminan de armar el rompecabezas. Te ね、もう。 Eso ya está finalizando el tiempo del primer rompecabezas. Por ahí está cambiando de nuevo. Ok, ya por ahí nos están mandando cómo lo han estado armando. Ok, vamos muy bien. Así que prepárense porque apareció la nueva imagen del rompecabezas para que lo vayan armando. Ya saben, entre más rápido lo armen, más puntos obtendrán. Entonces vamos preparándonos y al final del programa vamos a mandar lo que es nuestra imagen, donde nos dice cuántos puntos tenemos para irlos tomando en cuenta. Y pues obviamente para que no se queden sin premio, ¿verdad? Así que bueno, chicos, por ahí están. Dice Nadeko que no pudo, que se estresó. Y dice Uma que no pudo. Dice Sailor que lo ha logrado a los 0 a los 31 segundos, perdón. Ver para creer, Sailor, ver para creer. Kuro nos dice, me tardé mucho. Sí, recuerden que son solamente 5 minutos para la dinámica. Cada rompecabezas son 5 minutos. Tienes que armarlo en este tiempo. Y entre más rápido lo armes, más puntos obtendrás. Entonces, esto se pone muy muy bueno. Realmente, a mí me pareció estupendo. Dije, lo voy a estresar un ratito. Dice el osito que le dio 50 puntos. Entre más tardes, menos puntos te da. Entonces, váyanse preparando, chicos. Prepárense mentalmente para los puntos, porque si no, vamos a empezar con cosas muy muy malas y eso no va a ser bueno. Mientras, nos vamos a ir con otra canción en lo que arman ese rompecabezas, para demostrarles un poquito del repertorio que tenemos el día de hoy, de las canciones de Vocaloid, estas que se ven un poquito tétricas, así que disfrútenla. Yo ya regreso y el último que termine le jala las patas. diciendo que se cayó y ya hemos vuelto de del corte. Creo que no. De hecho, lo acabo de actualizar y sigue funcionando. No sé qué está pasando desde su lado, pero a mí me sigue funcionando a la perfección. Entonces, no sé realmente qué es lo que les esté pasando por allá a ustedes, chicos. Confírmenme qué es lo que está pasando por allá. Ok. Dice... Prince Aline, que volvió a ganar. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Ya, muy bien, Prince Aline. Lo hizo en muy poquito tiempo, unos 2 minutos. Si llega a pasar eso, chicos, actualicen. Si es que tienen ese problema, vayan actualizando. Y vuelve a iniciar el juego. Entonces... bueno, continúa en donde se quedó el juego realmente. Entonces, si tienen algún problema, vayan reiniciando, porque si no, vamos a tener muy serios problemas con Pato y no queremos que Pato se nos ponga histérico. Dándole duro a ese rompecabezas por ahí. Acaba de cambiar la imagen hace unos 20 segundos para que vayan corriendo a armar el nuevo rompecabezas. Recuerden, chicos, si lo arman de una manera muy rápida, en muy poco tiempo, van a obtener más puntos. Y bueno, sabemos que al final de la dinámica, la persona que tenga más puntos es la ganadora. Y se lleva $10 para un juego. Y así. Ok, por ahí ya está. Schulnischer mandándonos foto. Miren, el Schulnischer lleva 250 puntos. Qué calladito se lo tenía, ¿eh? Qué calladito se lo tenía. Ok. Por ahí andan batallando. Se vuelve en el... en el link, a ver si puedes, si no me sigues diciendo. Y ok. Entonces, chicos, mientras yo me voy a ir con otra canción en lo que ustedes arman este rompecabezas para que lo disfruten. Y al regreso, no te despegues y sigue escuchando el especial de Supernova. Y nuevamente les digo, que termine, le jalo las patas. chicos, ya estamos de vuelta. Andan checando este problema. Lo que es Yasus y desde el anonimato, no sé si me puedan decir de cuántos puntos tenían para irles sumando dependiendo de las imágenes que fueron. Díganme cuántas imágenes armaron y cuántos puntos tenían, por favor, para ir compensando eso por el problema que hubo con el servidor. Parece me está aguantando, pero está resistiendo aún. Entonces, por ahí nos dice Uma que está bonito. Nos esmeramos muchísimo haciendo el trabajo. Todo lo que fue en programación, estuvo Pato ahí dándole duro y dale todos los días. Y pues ahí me tenía a mí haciendo lo que era el diseño y que, Millus, hazme esto, Millus, hazme el otro. Y ahí estaba Millus. Justamente en este momento acaba de cambiar. Pero, bueno, creo que ya me tiró a mí también, entonces no estoy segura. A ver. Dice desde el anonimato que no armó ninguno. Ok, Yasus, ¿cuántos armaste? Ahorita estamos con una imagen del señor Calabaza, que estuvo en el especial del cementerio. Entonces, por ahí lo tenemos para que vayan armándolo. Ya saben, entre más rápido lo armen, más puntos obtienen. Y mientras, chicos, en lo que ustedes se ponen cómodos y siguen haciendo su rompecabezas, vámonos con otra canción que viene también de parte de la mano de Vocaloid. Y espero y la disfruten. Les digo, me encantan estas canciones de terror. Y nuevamente decimos, antes de irnos a corte comercial, el último que termine, le jalamos las patas y a Kuro le huelen los pies. Oh, llegas de noche a casa después de un largo día de trabajo y solo piensas en relajarte. Buscas en la oscuridad el interruptor de la luz, pero otra mano está ahí en el interruptor. Cuando menos se lo esperes, estaré detrás de ti, acechándote para sacarte las tripas. Bueno chicos, ya estamos de vuelta para ver cómo vamos con el rompecabezas. De hecho sí tiene un cierto sonido con la canción de con las canciones de Baby Metal por el tipo de ritmo. Por eso es que tiene un poquito de parecido con las de Baby Metal. Que no me acuerdo en qué imagen vamos. De hecho ni siquiera sé en qué imagen vamos. No me acuerdo. Entonces chicos, en lo que ustedes siguen armando, espero que estén disfrutando el programa y estén disfrutando de la dinámica. Los que no han podido entrar, les voy a recompensar, dependiendo de las imágenes que hay. Entonces, por eso no hay mucho problema, es un problema que tenemos con el servidor. Entonces, pues, de favor les pedimos que por el momento no actualicen si es que están por ahí actualizando a Duro y Dale. De preferencia no lo hagan para no tener algunos problemas con el servidor. Entonces, pofis chicos, tranquilícenseme con eso, porque si no luego moriremos todos, ok, no, pero sí va a haber algunos problemillas y no queremos que haya tantos problemas con el servidor, entonces tranquilos chicos, tranquilos. Ok, por ahí andan con eso, tenemos un minuto todavía para resolver el rompecabezas y yo ya vuelvo con otra canción de Vocaloid para que vayan y lo disfruten. Y como bien se ha dicho, que gane el mejor y no se maten entre ustedes. Shizuna aloha. Bueno, chicos, ya estamos de regreso. No se estresen, tranquilícense, porque si no, va a venir el chamuco y el chamuco se los va a llevar. Y si el chamuco se los lleva, pues ya no escuchan Supernovia. Y si no escuchan Supernovia, pues ya no va a existir. Entonces, no se estresen, chicos, porque si no, vaya a ir el chamuco. Y luego va a ir Miyus a jalarle las patas. Si no quieren que Miyus les jale las patas, que las patas les huelen feo. No, por favor. No te estreses, no te estreses, guácalo, y tranquilo, relájate, piensa algo bonito. Y así. Por favor. Piensa que te va a poner la canción de Aline y de Fubu, por favor. Así que tranquilízate, por favor. Y bueno, chicos. En lo que están las imágenes, ya estamos casi cerrando lo que es el programa. Ya. Vayan preparándose porque después de la dinámica vamos a poner lo que es lo que quieren que vaya en su sing, si quieren que vaya su nombre o no quieren que vaya su nombre y así. Acaba de cambiar la imagen para aquellas personas que por ahí andan, para que se apuren a armarlo. Y al final del programa recuerden que me mandan capturas de... Bueno, al final de la dinámica me mandan capturas de su puntuación para ver cómo vamos a quedar con los premios. Y bueno, que ahorita vamos a ir pasando un poquito de lo más terrorífico a algo un poquito más movido, porque pues estamos cerrando lo que es el especial y pues ya se está acabando la temporada de Halloween. Entonces, bueno, de hecho ya se acabó como tal, aunque se supone que no, que eran hasta 8 días, ok, no, pero en lo que vamos cerrando, yo me voy a ir con otra canción y yo ya vuelvo para ver cómo se están quebrando la cabeza y matando cada una de sus neuronas armando rompecabezas. Lo siguiente es tétrico, así que disfrútenlo porque ya regreso. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Y bueno chicos, ya estamos de regreso, espero hayan disfrutado la canción que acabo de pasar. Y no se rindan, por favor, no se rindan. No hagan eso. No sean tan así, no partan mi corazón en dos. No se vayan a llorar, créanme. Mínimo quédense con la satisfacción de que lo armaron. Nos dice Uma, Millos me odia, me quiere traumar, ya no volveré. ¿Por qué? Yo solamente estoy poniendo canciones. Y se supone que Uma no se asusta con las canciones, o sí. Entonces, no son tan feas, o sí. Según yo, no son tan feas. Pero bueno, chicos, es lo que terminan de armar el rompecabezas. Creo que acaba de cambiar, no va a terminar apenas. No sé en qué imagen vamos, la verdad. He perdido la cuenta después de mis canciones y estarlo leyendo. Pero no se maten todavía, chicos. Todavía nos queda mucho por delante. Hay muchas cosas que hacer aún. Y bueno, chicos. En lo que cambia la imagen, en cuanto cambie, ya cambió, para que vayan armándola. Les voy a poner otra canción de mi bloque musical de pedidos de canciones de Vocaloid. Para que ustedes vayan y lo disfruten. Bueno chicos, estamos de regreso. Ya por ahí estamos entrando a la última imagen de rompecabezas, Si no me equivoco, sí es la última, porque ya faltan 5 minutos para que se cumpla la hora. Creo que sí. No sé si todavía faltan. Pato, confírmame si todavía faltan o no. Según yo es la última, así que necesito que me confirmen nada más esto. Por ahí Pato no me confirma. Entonces, por ahí estabas viendo que pues Kuro ya valió. Una F por Kuro, porque ya murió Kuro de tan emocionado que venía decidido a ganar y terminó perdiendo. Ok, sí, la última chicos, la última imagen para cerrar. Y en cuanto se lleguen las 10:30 hora México, me mandan captura de sus puntos para poder irlos acomodando. Y los que no ganaron, no se preocupen, se van a llevar un sim de la Noble de consolación. Eso ya iba de cajón, pero pues es como si fuera de consolación. Ya por ahí saqué la foto de quienes estaban el día de hoy. Y los sim, yo los voy a subir directamente a mi página de Miyus para que vayan y lo recojan por ahí. Y pues prepárense, porque el ganador de la dinámica también me va a contactar por ahí. Vamos a ver dónde quiere su money. Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les pasó, chicos? ¿Qué les pasó? No te puedes morir. Nos dice Uma que si el sing es así bien sexy. Maybe. Si tú me lo pides, sí. Dice Kuro que él me lo pidió primero. No es cierto, dijiste que no era lo mismo. No la hagas así, porque dijiste que no era lo mismo. Dice Sailor que ya se rindió, que 30 puntos son su límite. Ok, pues, es un avance. No dice nadie, yo quería los $10 para comprarme mi Age of Empire. Ok, por ahí alguien dice, listo, ya no doy para más. Ok, Uma, sí te va a llegar el sí. Ok, a ver, vamos a ver, ya están mandando sus imágenes las personas que van terminando. Tenemos hasta el momento a Henry Lapia con 2174 puntos. Henry, con 2000, ya se me olvidó el número, 2174 puntos. Ok, luego tenemos a, va moviendo, dijo el ciego y nunca vio. Ok, pues Sailor sus 30 puntos. Iron, tenemos aquí a Iron, Anadeco. Rayos, no me abre la imagen de Anadeco. ¿Quién era? Iron, con 1203 puntos. Ok, tenemos a Iron. Quiero ver la captura de Shulnisher, porque era el que iba más adelante ahorita. Entonces, estoy esperando esa captura para ver cuántos puntos se quedó Shulnisher. Ok, Nadeko. Por aquí tenemos a Nadeko. Con nuestra Nadeko tiene 1814 puntos. Ok, Nadeko. 1850 o 71. Créanme que soy malísima para los números 14. Ni uno ni otro. No le atiné, pero bueno. Ok, tenemos a la Nadeko. Y yo haciendo mis cuentas acá. Nos dice Kuro que por eso lo comen las moguecos. Exactamente, es que Kuro andas muy, muy confianzudo y toda la cosa, entonces por eso. Ok, ok, ya me mandó otra imagen Henry. ¿De quién era esta? De 301 puntos. En la de Uma. Uma con 300 puntos. Ok, muy bien. Yo anotando aquí rápido lo que puedo de cuántos puntos tienen, porque está cañón atinarle a todos los puntos y acordarme de ellos. Entonces, hasta el momento nos dice Kratos: solo quería hacer uno por curiosidad y terminé viciado. Es normal, créeme, es normal. Lo saqué, de hecho la dinámica salió de mi juego de monas chinas, que ahorita tenemos evento de Halloween, donde está un puzzle igual. Entonces, bueno, parecido, solamente que aquí lo tienes que armar en 5 minutos, es de 3x3, y pues lo puedes repetir las veces que quieras, pero solamente te regalan una moneda. Entonces, por eso, no estoy segura si este es el de Henry, de 2419. Y 2419. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos dice Yasus, o que Yasus nos está pasando el suyo. ¿Quién tiene mi...? Créanme que me pierdo. Ok, 355 puntos. Ok, Yasus tiene 355 puntos. Ok. Ok, ok. Espero que ya todos hayan pasado eso. Nos dice Schulnischer, chale. ¿Por qué chale? Yo quiero ver cuántos puntos tiene el Schulnischer. La Prince, creo que es la de Prince, la que tengo abierta casi. Esta es la de Prince, que son 1153 puntos. No sé de qué están hablando, Ok. Aquí ya tenemos a la Prince. Creo que me equivoqué en un número. Yo nomás por estar de en la Lela me equivoqué los números. Típico, típico de mí, típico de mí. Ok. Ya no supe qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Ya no sé qué está pasando por ahí. Ok, vamos a darle más lento. Bueno, chicos, ya se acabó la dinámica, ya se cerró la página, entonces quien sacaron sus puntos, qué bueno, y si no, pues ya valieron, porque ya no hay puntos, entonces. Ah, qué triste, Schulnischer no lo dejó entrar. Ya ni modo, enséñeme lo que es la última captura, porque ya no los van a dejar entrar. Me dice Kratos que muy divertido, me alegro que te divirtieras. Y espero que se hayan desestresado. Pues las personas que se estresaron, pues no se estresen. Así que tomen la última captura porque ya se va a cerrar. Todos por si no me lo han mandado. No sé de qué están hablando. No sé por qué Sailor les dice que sí, que él no pudo hacer más de una. Pero, ok, vamos a pasar por todos su imagen. Tenemos a Wernel. Wernel, bienvenido al programa del día de hoy, aunque ya estamos cerrándolo. Nos dice desde el anonimato que si ya se puede ir a dormir, si ya te puedes ir a dormir. 684 puntos de Guacaloy. ¿Quién es de 329 puntos? Ah, no, se me dice que los 600 son los de Kratos y los 329 de Guacaloy. Me hace. Dice Chintín que fue terriblemente ignorado. No me ha llegado ningún mensaje, discúlpame. Nos dice Freeze que no está tan guay con los rompecabezas. Exactamente. Creo que para la trivia, creo que la Freeze, en todas las dinámicas que hemos tenido, la ha sabido librar. En la trivia se supo mantener en el quinto lugar. Y ahorita pues salió también muy alta el trapito. Entonces, muy bien, muy bien. Ok. No te vamos a matar, Kuro. Ok, Iron nos está mandando su última captura. Ya no sé ni qué estoy haciendo. Pero, hasta el momento, la calificación más alta que yo he registrado, tenemos hasta ahorita tenemos a Henry en primer lugar. En segundo lugar tenemos a Iron. En tercer lugar, no es cierto, en segundo lugar tenemos a Nadeko. En tercero tenemos a Iron y en cuarto tenemos a Prince Aline. Hasta el momento esos son los primeros cuatro lugares. Y les digo, ¿no recuerdas cuántos puntos tenías, Shunisher, para que me digas si cuántos tenías para hacer más o menos cómo quedaron? Nos dice Sailor, no digas mi lugar. Y Sailor quedó en último lugar. Ok, chicos. Antes de que saquemos al ganador, me voy a ir con este último bloque musical de dos canciones. Yo ya regreso para comentarles sobre el ganador y cerrar el programa del día de hoy. Espero y lo disfruten. Yo ya regreso y no se despeguen. ha llegado a su final. Espero que lo hayan disfrutado. No se duerman tarde. Yo les estaré esperando. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Ahora sí, a Yasus y a Shulnisher les voy a regalar 150 puntos por cada imagen después de que los sacara. Si Shulnisher armó 5 y tiene 993 puntos, eso le sumamos las demás imágenes con 150 puntos, al igual que a Yasus. Y los lugares vienen quedando así. Creo que no se van a mover mucho, pero en primer lugar, el ganador de la dinámica al día de hoy es Henry con 2.419 puntos. Aplausos, creo que ni siquiera tengo mis aplausos, pero déjamelos busco. Debo de tenerlos. Sí, aquí está. Aplausos a Henry Lavilla, que fue el ganador de nuestra dinámica. Pausemos tantito la música. No, así. Aplausos. Aplausos a mi Henry. Así que bueno, muchas felicidades, Henry. Te invito a que me contactes por la página de Millus, que por ahí va a andar la página de Millus. Me mandas un mensaje y nos ponemos de acuerdo para que vas a destinar los $10. Por ahí Henry pregunta que si ya tienen los pods de Padoru. Pregúntale el curo. Yo no pienso cantar Padoru. Pero bueno, chicos, ahí me contactas, Henry, para ver qué onda con tu premio. Y en segundo lugar tenemos a mi bella y sensual Nadeko con 1864 puntos. Se me olvidaba sumarle los 50 puntos de la persona que traía de... que fue ¿qué está pasando? Aguacateo, que no. A los 50 puntos de Guacaloy. Entonces tiene 1864 puntos, quedó en segundo lugar. En tercer lugar tenemos a Chulnisher con 1800 puntos, sumando lo que eran las imágenes después de que lo sacó el servidor. Luego tenemos a Yasus con 1755 puntos, al igual que sumándole la persona de... bueno, los 50 puntos desde el anonimato y también los puntos de las imágenes correspondientes después de que lo sacó el servidor. Y en quinto lugar pues tenemos a Prince Aline. Les digo, Prince Aline tiene esa maña de quedar en quinto lugar, al igual en la trivia pasada. ¿Quién tenía los puntos? A ver. Ok. Dice que Iron también es su invitado. ¿Qué quieres, Kuro? ¿Qué quieres? A ver. ¿De parte de quién vienes? Porque si vienes de Nadeko, se los ponemos a Nadeko. Pues se los pongo a Nadeko. De todas maneras tiene 1900, pasaditos de 1900 puntos. 1914 puntos. Y Yasus, si tiene Iron, son 1805. Entonces quedarías en tercer lugar y luego quedaría Shulnisher. Sería Henry, Nadeko, Yasus, Shulnisher y también... y así. Pero aún así, tenemos en primer lugar a Henry. Creo que fue el que estuvo más separado de todos, con casi 500 puntos. O si no es que más de 500 puntos estuvo separado Henry de los demás. Y bueno, chicos. Ok, le debo un audio y un sync. Todavía te debo un audio y un sync. Y bueno. Dice Henry, pensé que perdía. Ya todos alegándome aquí. Entonces quedamos que quedó Henry, luego Nadeko, luego Yasus, luego Shulnisher y luego quedó... ¡ah, no es cierto, Prince! Perdóname, quedó Iron y luego quedó Prince. Prince quedó en sexto. Ya con eso te movieron todo a Prince. Así que, ¿qué les puedo decir? No, ya es sexto lugar. Antes de yo retirarme, de que finalice el programa, yo les quiero hacer un cambio de temporada ahora sí. Así que bueno, chicos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, tanto las historias, las canciones, al igual que la dinámica. Nos esforzamos bastante por traerla a ustedes, que tuvimos problemillas con ella el jueves pasado. Y dice Aaron que sí que quedó él, quedaste en quinto lugar. Dice Vocaloid que le importaba más el sing. Los sing los voy a subir el día de mañana ahí en mi página de Facebook. Me encuentran como Millus ahí en Facebook. Entonces, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Las personas que sí van a querer el sing me etiquetan ahí en el chat como @MillusSN y me dicen que quieren que diga su sing. Por favor, de una vez. Me empiezo a despedir de las personas que estuvieron participando el día de hoy. Nos dice Kratos, estuvo muy divertida la dinámica, arigato. Por nada, Kratos, me alegro que la hayas disfrutado. Nos dice Yasos que si hiciera el video de preguntas. De hecho, pensaba hacerlo el día de hoy, pero se los quiero hacer en directo, entonces vamos a interactuar un poquito ahí en directo. Nos dice Mogo que él es tu de ninja, que quiere su sí. Ok, también vamos a apuntar a Mogo. Y muy bien, ya tenemos también a Mogo. Así que bueno, me empiezo a despedir de ustedes, chicos. Por ahí, muchas gracias a Pato, que nos estuvo escuchando el día de hoy, que también nos estuvo ayudando, que fue uno de los que estuvo detrás del juego de Puzzle Stain, al igual que estuvo un poquito detrás de todo el programa, que estuvo soporteándonos, como quien dice. Y también para Chulnicher, gracias por haber participado y gracias por estar hasta el final del programa. Todos los que están ahorita se llevan su zinc, eso sí, ya les tomé foto, ya sé quiénes tienen zinc y ya mañana lo van a ver ahí en la página. También muchas gracias a Prince Alin, que estuvo ahí como el chico explosivo. Mi chico explosivo, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y espero que te hayas divertido en la dinámica. También para Everen, gracias por acompañarnos y gracias por participar en la dinámica. Espero te hayas divertido. También para Warner, que llegó tarde, pero llegó. Gracias por acompañarme, aunque fuera un ratito, unos 10 minutos. Estoy muy agradecida, Warner. Y también, sí, Jesús, también tu hermano tiene sí. Nada más que me diga con qué nombre lo quiere y ya. Con eso está bien. Y también muchas gracias a nuestro ganador, Henry Lavilla. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero disfrutes, hayas disfrutado el programa y disfrutes lo que es el premio. También para Iron321, gracias por habernos acompañado y también por participar en la dinámica. Para Jesús, mis respetos de que te quedes hasta estas horas y hayas participado. En serio, muchas gracias por acompañarnos, Jesús. También para Kuro, esa sabandija que anduvo estresada. Gracias, en serio te estoy eternamente agradecida, sabandija, por todo lo que has hecho. Y gracias por participar y espero que te haya gustado el programa. También para Mogo, que acaba de llegar desde las sombras, gracias por habernos acompañado y espero que le haya gustado el programa. Ok, nos dice Vocale que quiere su nombre real en el sing, ok. Y también gracias a mi bella y sensual Nadeko de Su, gracias por haberme acompañado el día de hoy y gracias por participar. También para Kratos, gracias por participar y acompañarnos en el programa, espero te hayas divertido. También para mi Loli, Sailor Head, gracias por acompañarnos y espero que ahora sí veas las películas, Sailor, por favor. También para mi bella y preciosa Uma-chan, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dice Prince que si también gana un sing, si todos han ganado un sing. Y también tenemos a Vocaloid Warrior, gracias por haberte quedado hasta el final del programa. En serio, gracias Vocaloid. Gracias por participar y qué bueno que solamente venías por tu zinc, venía por el zinc a todo lo que daba el vocal, como todos los zinc de locutores que tiene. Ok. Le vamos a dar un zinc a cada uno. Un swing. Swing. No swing. Ok. No. Yo le voy a poner a Aileen Prisale. Aileen, porque tú te llamas Aileen. Así que bueno, antes de yo retirarme, quiero hacer el cambio de temporada, porque a partir de este momento, yo declaro que nos queda menos de un mes para empezar la temporada navideña, o sea, lo que quiere decir que ya viene el Padoru, así que yo los dejo con esto. Yo ya regreso, no te despegues. Concluido el programa del día de hoy, espero lo hayan disfrutado. Hemos vuelto a las cortinillas normales de Supernova para ir preparando nuestras nuevas cortinillas para Navidad, así que vámonos a dormir, que ya se sueño y hay que hacer la meme. Espero disfrutaron el programa del día de hoy y los quiero mucho, chicos, en serio, les estoy eternamente agradecida. A partir de este momento queda inaugurado lo que es el Padoru, así que todas las semanas vamos a estar pasando esta canción aquí en Supernova. E incluso invito a mis queridos compañeros a que pasen Padoru todos los días, por favor, porque se siente el olor a Navidad, entonces ya es hora de empezar a sacar el Padoru. Empiecen a descongelarlo porque ya se viene la temporada navideña. Y esperamos que para Navidad también traerles una dinámica muy similar a lo que estuvimos jugando el día de hoy. Así que, ¿qué les puedo decir? Dice Prince que va a durar hasta diciembre, Halloween. No, no, no. Ya empieza Navidad, así que no hay nada de Halloween ya. Chicos, descansen y pasen una linda noche. Yo soy Miyus y esto fue el especial de Supernova. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos. Espero, porque pues, parece que me voy a quedar sin internet. Pero espero estar el jueves en punto de las 8 hora México. Era 8, sí, 8 hora México, para hablar de una nueva película. Ya como cambiamos de tema, vamos a buscar otro tipo de películas y las estaré avisando ahí en la página de Miyus e incluso en la página de Radio Duki. Descansen y pasen una linda noche. Bye bye. We'll be right back. Thank you.